Aunque Isabel quería profundamente a David, aquellos ataques de locura le dejaban un mal sabor. Eso era lo normal, pero hoy había algo más. Aquellos presagios tan oscuros la dejaron inquieta. Todo aquel día Isabel pasó nerviosa e irritable, aunque trataba de disimularlo ante los hijos de Carmen. Por la noche, todo había vuelto a la normalidad. Jugá. ¿Seguís vos? 21. Ay. ¡Gané! No se vale. Seguro tenés las cartas en la manga, ¿eh? Yo no tengo ningún as en la manga, solo que tú eres un mal perdedor. Ay, yo no soy mal perdedor porque nunca pierdo. Escucha, información sobre el huracán. Se sentirá solo como aguaceros moderados. Más noticias a las 6 de la mañana. ¿Qué pasa? Quería saber sobre el huracán. Parece que no hay de qué preocuparse. ¡Ay, trampa! ¿Qué? No. ¡Te vi, tramposo! Cambiaste ese 10 de corazones. No, se me pegó. Perdóname un momento, jefe. Aló, Centro de Salud de Valle Azul. Habla Alberto Contreras. ¿Quién? Ah, sí, ¿cómo es? ¿Cómo? Pero no me han informado nada. Pero no tenemos radio de onda corta. Fax, bueno, la verdad es que no he revisado porque... Pero está seguro. Pero es información confiable. Sí, disculpe, muy bien, vea, me ocuparé. Adiós y gracias. ¿Qué es lo que pasa, Alberto? ¿Algún problema? Y muy grave. Eran de la Comisión Nacional de Emergencias. Malas noticias. El huracán Alicia se desvió y va a golpearnos de frente. Dicen que enviaron un fax, pero... ¡Ay, claro! ¡Aquí está! ¿Cómo no me di cuenta? ¿Qué tal es esa muchacha de la emisora de radio? Muy bonita. No, quiero decir, es confiable, colaboradora. Sí, pero tiene un defecto. Ah, está ocupado. ¿Cuál defecto? Habla mucho por teléfono. Pues yo voy para allá. No puedo esperar que se desocupe el teléfono en la emisora. Bien. Necesito que avise a la población del peligro. Y usted, jefe, Ajá. Prepárese. Porque la emergencia puede ser grande y podemos necesitar la ayuda de la policía. Ya viene. Puedo sentirlo. Ya viene. Y no es la borrachera porque ya estoy sobrio. Estoy muy seguro. El tiempo cambió. El viento es mucho más fuerte desde hace un rato. Tengo que poner a salvo el bote. Felipe. ¿Qué? Felipe, David se fue. Está lloviendo fuerte. Todo está bien. Seguro que se fue a su choza. Vamos a dormir. No sé, estoy nerviosa. El clima cambió de pronto. Ay, no te preocupes, vamos a dormir, ¿sí? Está bien. Ya se lo dije. Necesito su ayuda. Es importante que la radioemisora avise a la gente. Cálmese. Respire profundo y, por favor, vuélvame a explicar qué pasa. Está bien. Tuve que volver al centro de salud por un medicamento para el jefe de policía y recibí una llamada. No me había dado cuenta que ya habían enviado este fax. Vea qué descuido el mío. ¿La Comisión Nacional de Emergencias? Sí, es muy grave. El huracán Alicia se desvió y nos va a golpear con toda su furia. ¿Y eso qué significa para nosotros exactamente? Que va a dar de lleno en la costa dentro de pocas horas. Va a afectar a Bahía Azul con toda su fuerza. ¡Dios mío! Hay que alertar a la gente ya. Enciende ese transmisor o lo que sea que tenga que hacer para transmitir. Sí, cuente con eso. ¡Mamita! ¡Mamita! ¡El diluvio! ¡Nos vamos a ahogar! Ya, Carlos, Carlitos, tranquilo. ¡Shh! Vas a despertar a tus hermanitos. Tengo miedo. Tranquilo. Carlitos, pensá que es muy lindo cuando llueve. Además, esta cama está calientita. Venga, acurrúquese. No, No, cosquillas, no. Mira a tus hermanitos cómo duermen, como angelitos. La casa está seca. ¿Te imaginas afuera qué frío debe de estar y con la lluvia todo húmedo? Mamita, duermo aquí con nosotros. Bueno, está bien. Haceme un lugar. Buenas noches. ¡Mamita! Tranquilo, tranquilo, solo en la luz, está parpadeando. No te preocupes, no pasa nada. Seguramente es por el viento. Ahora a dormir, sí. ¿Qué fue eso? Corte eléctrico. ¡Ay, no! Alberto, lo siento. Así no podemos hacer nada. Pero no puede ser. ¡Hay que hacer algo! Ay, ¡Alberto! ¿Qué podemos hacer nosotros? Sin electricidad no hay transmisión. Desgraciadamente no tenemos generador eléctrico. Esta es una emisora pequeña y nunca habíamos necesitado generadores. Simplemente, si no hay electricidad, no se transmite. ¡Hay que hacer algo! Ya, ya, no pasa nada. Solo que no hay luz y la lluvia es igual que siempre. ¡Carmen! ¡Carmen! ¿Están bien? ¿Necesitan algo? Sí, ya voy. Son Isabel y Felipe. Vamos, vamos, niños, todos vamos a abrirle la puerta. Shh, ya, vengan, tranquilos. ¿Están bien? Los niños están asustados. Vengan para mi casa. Allá tenemos velas y una cocinita de gas donde poder calentar la leche a los pequeños. Y así no están aquí solos. Ay, sí, gracias, muchas gracias. Espérenme, voy a abrigar a los niños y a recoger algunas cosas. Yo voy al muelle, quiero poner el bote a cubierto. No vas a poder solo, espérame. No, quédate con Carmen, le pediré a algún otro pescador que me ayude. Cuídate. No te preocupes. Regresaré lo antes posible.